¿Está bien, está mal? ¿Y yo qué cojones sé, eh? ¿Y yo qué cojones sé si está bien o está mal? ¿Qué está bien, eh? Leila Hamad, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Hola. Muy bien, aquí desde casita. Desde casita, hoy, como es de la casa, lo haces desde casa, no por otra cosa, no es porque estés en Granada viviendo como una marajá. No, es porque es un homenaje al tema de esta semana. Claro. Leila, previo a tu maravillosa sección, y es que lo estábamos hablando antes en el programa, que por la casa que tiene, dime qué tipo de persona es tu novio. En la casa de... que estás en casa de tu novio, ¿no? En Granada. Sí. Pues tienes 30 segundos. Ordenada, ¿qué? Obsesivo, demasiado descuidado, un poco dejado. Tiene que estar ordenada por narices, porque tiene 20 metros cuadrados. Entonces, si no está ordenada, no cabemos. Claro. Porque encima hay un gato. Así que ordenadita, pero no por voluntad propia, sino por logística del entorno. Bueno, hermana Leila, ¿cómo son las casas en Yemen? En Yemen las casas son curiosas, la verdad. Yo, si me dejáis, si hay tiempo, voy a contaros tres tipos de casas. Venga. Que son las casas, primero las casas de Shibam, que es una ciudad que está en el este, en Hadramut, en una región que es de las más ricas. Sí. Y bueno, la llaman la Manhattan del desierto. Sí, que salió un artículo en este fin de semana, en el semanal. Exactamente, sí. De impresionante, impresionante. En mitad de la nada, ¿no? Sí. Es alucinante. Y son construcciones hechas de adobe que tienen... Son casas torres que tienen 8 plantas. Hostia. Bueno, entre 6, 5 y 8 plantas. Y además un montón, unas junto a otras, ¿no? Sí, son un montón. O sea, por lo que parece, en Shibam hay 437 casas. Y solo 398 están habitadas. ¿Ah, sí? Sí, pero fijaros porque hay en el pueblo, en Shibam, hay 7.000 habitantes. Esto significa que hay una media de 17 personas por cada vivienda. Y es que cada una de estas casas torres es una vivienda unifamiliar. ¡Hala! Que eso es una cosa que se repite en todo Yemen, o sea que las viviendas son unifamiliares. Y entonces en las 8 o en las plantas que tienen, pues se va distribuyendo la vida según, pues eso, las diferentes aspectos, o sea, una diferencia entre lo privado y lo público. Entonces, la planta de abajo, igual tienen, pues, una tienda o algo así, en el sótano. La primera es el salón, el diwán, que lo llaman, que es la sala de reunión de los hombres. ¿Sí? Y donde se juntan con las visitas masculinas. Y luego, en la arriba ya viene el salón de familiar, que ya es zona que frecuentan las mujeres. Claro. Y luego dormitorios y cocinas y la parte de arriba del todo está en lo que llaman el mafras, que es una habitación impresionante porque son grandes ventanales que tienen unas vistas alucinantes, claro, que es donde mascan el cat. Ah, amigo. Y toman el té y fuman ahí la shisha. Son un poco los reservados de las casas de Yemen. Es el reservado, sí, es donde pues la familia o los íntimos intimísimos suben a mascar cat. Qué guay. ¿Y las mujeres mayores y los hombres mayores de la familia viven tienen que subir varios pisos para llegar a sus habitaciones? Pues suben en varios pisos, sí, pero es que la vida, o sea, se desarrolla pues mucho en la casa. O sea, eso es en Shibam. En otras zonas como en Sana, en la planta, por ejemplo, en las casas que tienen 3 plantas, que son de nueva construcción, en la planta de abajo tienen la cocina, una cocina, que es donde están las mujeres, que son las nueras de la mujer principal de la casa. ¿Sí? Y en la planta principal está la mujer y hay una cocina ahí. La mujer, la jefa de familia, digamos. La jefa de familia. Sí. La mujer del patriarca. ¿Y Yemen? Uy, Yemen. Leila. Madre mía, vaya lapsus. Leila. Sí, una pregunta, en estas casas de las que nos estás hablando, cuando a un joven le llega, se casa o se emancipa, ¿le hacen un hueco ahí en la casa familiar o...? Le hacen un huequillo, las mujeres, las niñas, cuando se casan se van a la casa del marido. Amiga. Y cuando son los hombres los que se casan, son las nuevas, las esposas las que vienen a la pero casa. Y compartes, en este nuevo espacio, tendrán una habitación para ellas, pero comparte cocina, salón y todo. Comparte, sí, tiene una habitación para el matrimonio, pero tienen una cocina que es la de las nueras, que están allí las nueras solas. Claro, son, son las mujeres, la familia política, ¿no? Que son chicas siempre. Sí. ¿Y qué tal lo lleva la gente, los jóvenes eso? Porque para las chicas no tiene que ser fácil. Vivir con la suegra. Claro, siempre con la suegra. Siempre con la suegra, tú imagínate, la suegra siempre encima, un jaleo. Pues lo llevan, pues depende de los casos. Hay mujeres que lo llevan mejor, otras que lo llevan peor. O sea, yo he conocido casos de mujeres que se han divorciado porque no aguantaban a la suegra. Claro, claro, claro. Lógico, es que claro, si tienes que vivir con ella es otra cosa. Claro. Y bueno, y esa es un poco pues la vida allí en Sana. Y luego están las casas de Mare, que es que os lo tengo que contar porque es muy curioso, porque uh-huh. las casas tienen como un aspecto defensivo. O sea, son casas de una planta normalmente, igual sí. tienen una torre. Sí. Y vistas de fuera parecen como castillitos, o sea, sí. castillitos pequeñitos. Uh-huh. Y además se colocan todas, pues todos los de un clan se van colocando alrededor de la casa principal, que normalmente es donde vive el sheikh, el jefe de la tribu. Sí. Entonces, de tal manera que protegen entre todos los del clan la casa principal que está en el centro como del pueblecito, digamos. Es un poco como más feudal eso, entonces. ¿Cómo? ¿Perdona? Un poco como más feudal el sí, sí, la sí, estructura la que pensamos del medievo, digamos. Sí, sí, es más ese estilo, pero además es que es muy curioso porque las construcciones están hechas de adobe, pero ya no tienen nada que ver con las de Sana o con las de Shiva. Están hechas de adobe, pero es que parecen como mini castillitos de estos medievales sí. y cada uno con su forma, muy bonitos, y todos dispuestos así alrededor de una casa que es mucho más grande, que está pues como en el centro casi. Claro, qué guay. Y esa disposición no genera conflictos también territoriales entre los clanes, o sea, es decir, cuando se empieza a ampliar un clan y está rodeado por otros clanes en una ciudad, no tiene problemas para decir, oye, pues hasta aquí es lo tuyo, me estás construyendo a mí, o... No, porque el territorio se respeta mucho en Yemen, o sea, el territorio y las fronteras son sagradas, o sea, si trasgredes una frontera ahí sí que te puedes meter en un jaleo, entonces no normalmente no tienen ese tipo de líos, los pueblos están muy separados, o sea, no es que estén todos juntos uno alrededor de otro, o sea, no es Vallecas al lado del pueblo del lado, del barrio al lado. Entonces tenemos modelo rascacielos de adobe viviendo unifamiliar flipante, uh-huh. Manhattan, uh-huh. Las de Sana, ¿no? Que son las más normales. Bueno, no son nada normales, son un bellezón también. También son muy bonitas. Son casas torres, o sea, Sana es patrimonio de la humanidad desde 1986. Uh-huh. Y las casas son alucinantes, son también, estas son de ladrillo cocido, son marrones y tienen dibujitos hechos con yeso, blancos, casi con símbolos, son muy bonitas. Y luego tienen unas grandes vidrieras. Qué y guay. Funciona un poco igual, también la zona más alta es donde ponen para mascar cat, pero es que lo más flipante de todo es que estas casas en Sana crecen hacia arriba. Entonces cuando tú tienes una familia, claro, tú imagínate... Estás ahí con tu familia y tu hijo se casa. Entonces te va a venir una familia nueva a tu casa. Claro. Que es tu hijo, su mujer, igual los 5 o 6 hijos o 7 hijos que tengan. Claro. Entonces muchas veces lo que hacen es construir en la parte de arriba otra planta. Claro. Qué bien pensado. Muchas veces ves cómo están construyendo plantas y plantas sobre... Claro, pues es que este modelo llegará a un final, ¿no? Cuando sí, es que bueno, la gente también se va muriendo. La familia se expanda a lo de generaciones lo suficiente como para que ya no... ¿Tendrá que comprarse otro terrenito? No, porque se mueren también, los mayores se mueren. Y entonces van... Lo que pasa que sí, pues luego pues en la casa del gran patriarca, pues el abuelo cuando muere pues se queda dentro de la casa pues uno o dos hermanos, no se quedan todos. Y pasa eso que pasa en Marruecos también, ya sabes que siempre te preguntamos la misma tontería como si todo fuera lo mismo, que están pensadas las casas para no tener que utilizar tantos aires acondicionados, tantas calefacciones, o sea que están pensadas un poco para aprovechar los recursos naturales. Sí, yo creo que sí, o sea, la sensación, desde luego, no yo en la casa en la que estaba no había ni aire acondicionado y era una casa muy fresca. Frescas y tal. En fin, Leila Hamad, como siempre ahí mola mucho imaginarse Yemen. Yo todos los jueves me imagino ahí y ya no son ganas de ir, es como ganas de renunciar un poco al modelo este, todo coloreado, todo pintado, plasticoso. Luego os va a pasar lo que me pasó a mí cuando llegué yo por primera vez, que después de haberlo leído todo tanto en los libros, cuando llegué me sentía como en casa. Vosotros después de 2 años ahí con Yemen Somos Todos, llegaréis y diréis, hombre, ya he llegado a casa. Ay, qué bonito. Qué bonito será con un té ahí, nos lo tomaremos juntitos. Si algún oyente se quiere venir, que llame al 91-777-3928 y que se apunte al viaje de Yemen que vamos a hacer en los próximos 5 años. Gracias, Leila. Venga, un besito. Un beso.